Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la forma de ser lector. ¿Qué imagen tenemos cuando hablamos de un lector? De esas personas que leen habitualmente. Algunos pensamos que es un momento de placer y que aquellos que lo sienten están liberados de las ataduras de la realidad. ¿Y cómo es que esas personas pueden evadirse de los problemas cotidianos y se dejan llevar por la trama que les propone un libro? ¿No ven tele? ¿Nunca se juegan un partidito en un potrero? ¿Jamás se los ve en una peña o en un asado? Si nos seguimos imaginando a ese lector, lo vemos resguardado, sentado en un cómodo sillón, frente a un escritorio, no sé, en una habitación silenciosa, iluminada, tibia, confortable. Y sin embargo, el verdadero lector, el que desea aprender esos mundos posibles con su imaginación, crea mientras lee. El que lee en cualquier parte, en la parada del micro, mientras aguarda a alguien que no llega a tiempo, en un banco de una plaza cercado por el bullicio de la ciudad, en la fila del banco, en el recreo, parado en un pie o con la cabeza para abajo, es una persona común y corriente. Es ese vecino que te saluda por la mañana mientras pasás el lampazo en la vereda, o ese otro que fuma a escondidas de su madre. Es ese que te ayuda a llevar las cosas cuando volvés de la verdulería. No es de otro planeta. El verdadero lector no es esa figura burguesa que nos han hecho creer que va planeando su aburrimiento doméstico con lecturas desencantadas para poder pertenecer a cierto estrato social. No, tampoco es ese intelectualito que estudia y que no tiene que sacrificarse trabajando porque lo mantienen sus padres. Lectores somos todos. Somos todos los que queremos serlo. Lectores son los que quieren aunque no puedan. Lectores que no miran el televisor si el programa no es atrayente. Lectores que deciden que su tiempo, todo su tiempo, es importante. El verdadero lector no espera para leer. Lee como una forma activa de vivir. Lee para sí y para otros. Lee fragmentos en voz alta cuando no entiende y cuando está conmovido. Y quiere que otros sientan la misma dicha en la que él está. Lee y quiere hablar de lo que leyó con otros. Lee y te recomienda con frases colgadas en el muro de Facebook o enviadas por WhatsApp. Porque leer es una forma de producir sentido y de encontrarlo en cada cosa. Leer es buscar el placer gotita a gota en cualquier momento, sobrevolando las estrategias de deshumanización o aislamiento en que nos confina el poder. Leer es resistir y desarrollar criterios propios para pensar. Leer es descubrir leyendo. Leer es comenzar a ser una persona con algunas certezas, un transeúnte que no acepta pasivamente todo lo que le dicen. Cuando realmente leemos, no nos importa lo que quiso escribir el autor. Cuando realmente leemos, lo único que nos interesa es lo que nosotros pensamos, lo que sentimos y lo que vivimos en el momento de imaginar aquello que el texto nos está proponiendo. Es así, que no existe un lector y punto, sino una forma de leer cada situación, cada texto, cada gesto que otro nos propone. Hay un modo de ser lector. Un lector debe ser un detective que busca sentido en las palabras y que además busca darse sentido a sí mismo. Y lo busca a través del humor, como una historieta de Fontana Rosa, a través de lo irreverente, como un haiku de Benedetti. Escucha este. Lo peor del eco es que dice las mismas barbaridades. O este. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. También hay quienes leen en voz alta. Conmovedores como este que te voy a leer, de la Lili Bodoc. Pertenece a Los días de la sombra, la segunda novela de la saga de los confines. Están hablando la abuela Kush y su nieta Wilquilén. Ven, Wilquilén, siéntate a mi lado, le había dicho la vieja Kush. Voy a contarte de una que a partir de esta noche será mi hermana y compañera. No te asustes cuando escuches su nombre, ni la culpes por hacer lo necesario. ¿Conoces a alguien a quien le agrade comer manzanas que pendan años y años antes de los árboles? Tampoco lo conozco yo. Y dime, ¿cómo nacerían manzanas nuevas si las que ya cumplieron con lo suyo no dejaran sitio en las ramas? ¿Podríamos, tú y yo, ser viejas al mismo tiempo? ¿Quién le enseñaría a quién? La hermana muerte carga con una tarea que todos comprenden, pero pocos perdonan. Sin ella, los hombres no mirarían al cielo en las noches claras, tampoco cantarían. Sin ella, no existiría ni el suspiro ni el deseo. Sin ella, nadie en este mundo se ocuparía de ser feliz. Así le hablaba la vieja Kush a su nieta Wilquilén. Por eso te digo, lee para poder vivir de otra forma. Lee, porque la lectura te da libertad. Lee y lee para divertirte, reírte y para poder criticar la realidad con tus propias palabras. Lee, léete, léele a otros. Leamos y leamos hasta que ya nadie pueda ponernos más alambrados a la imaginación y las ideas. Que no te sorprenda una espera sin algo para leer. Por eso, ya mismo, anda y mete un libro en tu mochila. Nada más. Hasta la próxima.